Ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Bueno, hoy nos vamos a Nueva York, ¿no? Y para nos lleva de viaje, nos cargan su valija, digamos, nos meten su valija, la licenciada Judith Moreno de Fedeli, Yuyu, nuestra amiga Yuyu. ¿Cómo estás, Yuyu? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Buenos días, Basilio, Dimas, muy feliz por esta invitación. No, por favor, nos encontramos, el sábado pasado nos encontramos a la salida de la radio. Justamente. ¿No? Y bueno, esta cuestión de que nosotros, a nosotros nos encanta la sección esta, Ciudadanos del Mundo, porque realmente permitimos que los oyentes que nos siguen puedan conocer en el aire de la radio, ¿no es cierto?, usando la imaginación, otras ciudades del mundo, ¿no? En este caso, Nueva York, que tuviste la oportunidad de visitar hace muy poquito, ¿no? Así es, fuimos a recibir el 2017 claro. Allí. Uh-huh. De modo que fuimos por 10 días, qué lindo. La última semana de diciembre y la primera de este nuevo año. ¿Ya habías estado antes? Sí, vos sabés que por cuestiones laborales, a raíz del programa de español para extranjeros, que tienen varias universidades argentinas, claro. Pude ir en 2014, en un viaje corto, con una agenda muy apretada en relación con las visitas a las universidades claro. y a los colegios interesados en la enseñanza del español. Claro. Fue una experiencia interesantísima. Claro. Pero puedo decir que esta vez no solo fue diferente por, claro. por los afectos y por tan la estación cercanos. También, a lo mejor fuiste a nuestra estación en esa época. Fuimos en noviembre la vez anterior. Más o menos. Claro. Más o menos. Sí. Decía que por los afectos con los que compartí el viaje con mi esposo y mi hija, pero además y sobre todo porque amén de lo enorme de la ciudad, pude recorrer y pude ver varias otras caras de esta enorme ciudad que para mí es única, diversa, intensa, plural, diversa y con una gran movida artística, sí, ¿no? cultural, mucha vanguardia, si uno piensa en lo... Viste que hay un museo que es el MoMA, el Museo de Arte Moderno, que nunca en mi vida he visto, se puede ver ahí, tantos millones de dólares en obra. Bueno, es increíble, están todos los cuadros ahí, realmente, de los pintores estos contemporáneos, ¿no? De la vanguardia. Realmente. ¿No? Yo en el 2014 tuve oportunidad de visitar el MoMA, y en aquella ocasión había una muestra, vieron que van cambiando, está la muestra estable y la muestra que te toca en ese claro. momento. Por supuesto. En ese momento me tocó Henri Matisse. Qué lindo. Espléndida, qué la bueno. verdad, todo lo que ha sido su técnica de los papeles, del recortado y el armado de toda la obra a partir del papel. Sí, sí. Y esta vez he podido recorrer el MET, el Museo Metropolitano, que está cuando uno camina por la Quinta Avenida hacia el Central Park, ¿no es cierto? He podido visitar justamente este museo que en realidad tiene unas dimensiones gigantes. Claro. Uno tiene que decir que ha visto una porción, una parte. Sí, sí, sí. He podido recorrer el primer piso con algunos grupos escultóricos de Rodin que estaban expuestos. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Y además visitar una muestra en homenaje a Caravaggio, que era la que en ese momento estaba colgada. Claro. Así que bueno, un deleite, ustedes saben. Y ahí cerquita nomás tenías el Guggenheim, ¿no? Claro. En la Quinta Avenida. Sí, sí, sí. Bueno, había que elegir. Claro, claro. Y fui a... Sí, los arquitectos vamos todos ahí al Guggenheim. Así metemos, bueno, tenemos una pata. Ya. Es que claro. casi desde el nacimiento la tenemos ahí. La forma, todo me imagino que los decimos atrae. Decimos que es un edificio de Wright, del arquitecto Wright, que hizo ya la última obra que él hizo antes de morir en la Quinta Avenida al frente del Central Park. Sí, realmente el Guggenheim siempre atrae por su por sus formas, ¿no? ¿Qué otro lugar así te encantó que hayas visto? Bueno, hemos podido visitar el World Trade Center. Ajá. Ah, eso me interesa porque nos comentaste el sábado pasado, quedaste muy impactada, ¿no? Del lugar donde estaban las torres. Realmente, Basilio, quedé muy, muy impactada porque si uno piensa que las Torres Gemelas eran un ícono arquitectónico, un símbolo de la ciudad, como lo es, sin duda, la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Sí, sí. Y después reflexiona sobre lo que ha pasado y en lugar de ver estas inmensas torres, uno ve un pozo, una fosa, algo, un hueco gigantesco y doloroso, ¿no? Donde han muerto 3.000 personas y el atentado no solo ha traído la destrucción, sino que al mismo tiempo el impacto ha sido porque después de tanto dolor uno ve cómo han emprendido ellos ese proceso de reconstrucción por sobre la destrucción, ¿no es cierto? De hierros fundidos, escombros, grietas, levantar ese nuevo One World Trade Center, porque ahora es uno, en lugar de dos, y además de eso, toda la simbología, ustedes saben que yo trabajo en el área de estudios lingüísticos en la universidad. De modo que, como conversábamos el sábado pasado en este encuentro ocasional, la semiología, para decirlo en términos de la tradición europea o la semiótica para los americanos, es una herramienta muy interesante que nos permite leer distintos lenguajes, no solo los lenguajes verbales. Entonces, lo icónico, lo iconográfico es muy fuerte. Vos sabés que, miren, yo les había traído acá este imán que representa un árbol que es el árbol sobreviviente, así se llama, porque es un árbol que este, como algunos otros edificios aledaños, quedaron naturalmente de pie. Y acá abajo de la imagen hay tres palabras que son resiliencia, renovación y esperanza. Claro. Es decir, como esa capacidad para volver a empezar. Ustedes saben que la palabra resiliencia está más ligada al campo de la psicología, al campo de lo traumático, ¿no es cierto? Uno se recupera de una pérdida personal, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y se dice que uno tiene capacidad de resiliencia, de poder superarse. Esta vez ha sido un acontecimiento doloroso, pero a nivel colectivo, muertes colectivas, un estrago, una suerte de masacre. Me hizo acordar la película Lo que el viento se llevó, cuando termina una parte de la película que queda devastada de una guerra, la guerra civil, la guerra la civil estadounidense, y que la chica, la Scarlett O'Hara, creo que es, dice, ella es la está todo destruido, la casa, todo, no queda nada, quedó en la pobreza, todo, y mira así al infinito y dice, bueno, mañana será otro día. Eso sería un poco la resiliencia, ¿no? Volver a empezar, digamos. Tal ¿no? cual, y tal esta gente tuvo esa actitud, ¿no? Acá en esta zona de Nueva York y bueno, de Manhattan, y de estos edificios han quedado dos huecos, ¿no? Tal cual, porque de este resurgir de entre las cenizas. Así, tal cual, han quedado dos huecos, ¿no? Sí. Pozos. Que también, por supuesto, tienen un fluir de agua que en lugar de ser como podríamos imaginar en una fuente, el agua va hacia abajo como llanto. Como que se pierde, como que la chupa como, el agua. Exacto, como, y como fueron realmente absorbidas tantas vidas, ¿no? 3.000 personas murieron. Y de modo que yo creo que el atentado fortaleció el espíritu de los neoyorquinos, claro, que cuando uno puede escucharlos o conversar con ellos. La verdad que yo tengo la barrera de ser monolingüe, yo no claro, hablo claro, más que español, claro, pero hay tanta población hispana en Nueva York que uno... Sí, todos hablan español, es así. Exacto, además es segunda lengua, claro, claro. Entonces uno escucha y dice, bueno, esta gente, cada uno desde su lugar ha pretendido que la isla claro, vuelva a brillar. Yuyu, pasa volando el tiempo y nos gustaría que nos cuentes dos lugares más. Que, porque, está tan lindo lo que contás que cuando cuentan cosas lindas los invitados pasa volando el tiempo. Bueno, siempre pasa así. Dos lugares más. Sin duda, otro ícono de la ciudad es Central Park. Claro. Hemos podido... ¿Hiciste picnic ahí? Estaba muy frío. Ah, cierto, invierno, es verdad. Con muy, nieve, sí. Claro, sí, es verdad. El 21 de diciembre había empezado el invierno y en realidad nos permitió caminar muchísimo, sobre todo la parte oeste. Nosotros empezamos por la rotonda de Columbus, de Cristóbal Colón, y desde allí fuimos hacia el oeste y pudimos recorrer las pistas de patinaje sobre hielo, el típico paisaje de la gente patinando, al igual que también pasamos... Y estuvimos un buen rato imantados, les podría decir, por el óvalo de Imagine. Ah, que sí, eso está bueno. Contarle a la gente en qué consiste. Claro, John Lennon es sin duda uno de los ciudadanos de Nueva York. Además, como lo es Woody Allen, por ejemplo. Como lo es Woody Allen y su saxo increíble. Cuando ibas a la Quinta Avenida te acordabas seguramente. Y de su saxo increíble y de... Claro, y de Martin Scorsese también. Ya les voy a contar de Martin Scorsese. Y entonces visitamos este lugarcito de Central Park Oeste, donde está en el suelo este óvalo que recuerda la famosa canción de Lennon, de su discografía. Y por allí nomás, unos pasos más adelante, uno cruza y va hacia el edificio Dakota, claro, que es un edificio también muy emblemático porque su agresor lo mata a las puertas del edificio. Claro. Y por otro lado, les decía yo que uno quisiera quedarse mucho tiempo, amén de que toda la gente quiere tomar la gráfica de aquí, ¿no? Del óvalo. Pero hay músicos que están interpretando los temas de Lennon y otros músicos muy jóvenes que también están haciendo sus propios temas en homenaje a él. Claro. Ese también es un lugar muy especial. Hay dos saludos, mira. Así elegís el último lugar que te gustó, porque ya se terminó el tiempo, es increíble. Dice, hola Basilio Dimas, muy interesante esta sección y hablar de una ciudad tan emblemática a través de las experiencias de la querida amiga del arte Yuyu, Alejandra de Cachiahue. Ah, ¿no? Alejandra, sí, claro, y también muchas gracias. Otro mensaje, saludos Basi y Yuyu, memoria fotográfica, la de nuestra amiga. Se me ocurre que recorro Nueva York. Besos, Ana María Canil. Es verdad, tal cual, ¿no? Ay, bueno, también dos queridas amigas, escuchan, sí, a las cuales agradezco, pero además con las cuales compartimos la pasión por el arte. Claro. Otro lugar, el último, que ya se termina el tiempo. Bueno, así que, a ver, haces una síntesis, el barrio chino. Ah, a ver. Ah, claro. ¿Te gustó? Qué te lugar, gustó. Muchísimo. Contar a la gente, a ver, muy trasladarnos particular a ese lugar. Ustedes saben que en inglés sería Chinatown. Claro. Bueno, es un barrio muy particular donde están todas las colectividades asiáticas y además donde uno puede ver tanta exótica comida, frutas como la famosa fruta del dragón, vendiéndola allí en las calles, pescados de los que se puedan imaginar, restaurantes donde se come con el sistema del dim sum, ese redondel de madera que va dando vuelta, los comensales van sacando, van tomando lo que quieren y uno comparte con gentes de todas partes del mundo, genial. Y que parece por lo menos donde nosotros fuimos un casino de Las Vegas de tanta gente que hay allá adentro. Y por otra parte les quería contar que pudimos recorrer Lead Italy, que está adentro cerca, de lo que es el perímetro del barrio chino, y dentro de otro lugar muy particular, las callecitas del barrio chino. Hay una que se llama Dowyer Street, que donde hay muchas barberías y peluquerías hoy, pero que en su momento fue lugar donde las pandillas estaban allí, porque hay muchos subsuelos y allí se se encontraban, pero fue en realidad una esquina sangrienta, porque era ahí donde tenían lugar estos encuentros entre las pandillas. Bueno, hoy es un lugar muy tranquilo, pero queríamos, por supuesto, visitar especialmente esta esquina y sacarnos la foto, porque Martin Scorsese, otro neoyorquino, ¿no?, nacido en Queens, él recrea esto en Pandillas de Nueva York. Y también en Buenos Muchachos aparecía. Sí. La trama tenía mucho que ver con ese barrio. Claro. Sí. Yuyu, sos profesora universitaria y te tengo que decir que hagas un cierre. A ver, un cierre, como todos los profesores, ¿no es cierto? ¿Cómo cerrarías esta entrevista? ¿Con qué cerrarías? ¿Qué comentario harías de esta visita a Nueva York? ¿Por qué recomendarías visitarla? ¿O qué te llevas como recuerdo en el alma? Un comentario corto para cerrar. Yo creo que no se puede dejar de visitar. De alguna manera es el centro del mundo. Creo que es muy interesante porque hay muchísimas culturas conviviendo allí. Y me parece muy, muy importante poder ir, caminarla, recorrerla. Y además diría yo que uno, tal vez por la influencia del cine, la ha visto tantas veces en tantas imágenes diferentes, que, bueno, cerraría volviendo a la semiótica. Dice Roland Barthes, un semiótico francés, sin duda referente de toda esta línea de investigación, que la mirada es muy importante. El punto de la mirada es importante. Y yo creo que una mirada científica es una mirada que se precia de objetiva, una mirada epistemológica. Esta, en cambio, la que uno puede hacer como viajero, es una mirada personal, una mirada que puede detenerse con todo el bagaje que uno puede tener en aquellas cosas que lo conmueven y que al mismo tiempo lo movilizan. Así es. ¿No? Y para cerrar, bueno, sería interesante decir, como alguna vez una columna de uno de los diarios nacionales, que esta sección que ustedes promueven en A Voz Ciudad nos puede llevar a decir: confieso que he viajado. Bueno, Yuyu, muchísimas gracias por haber estado acá. Estuvimos en Nueva York, en Ciudadanos del Mundo.